En primer lugar, la asamblea va a ser abierta, no hay medidas tomadas. Sí, se está, las propuestas fueron llegando, son más que nada elaborar un documento presentado a la jefatura distrital. Nosotros queremos que se resuelva el tema de la dirección de la escuela, que entendemos que por ahí pasa la cosa. Lo que sí está muy claro es que cualquier decisión que se tome va a ser para una acción pacífica. Creo que lo que más está en claro en todos los papás y mamás es la cuestión de la defensa de la escuela pública.